como esencia trans, emisora de la música. La música como esencia circuinstancial del ser. El ser como destino del arte, El arte como destibelan del ser, la energía como vibración, la vibración como transemoción de energía, el ser como destino del arte, la música como esencia, la energía como vibración de lo vino, el arte como destibelan del ser, circuinstancial del ser, papas al horno y archivo adjunto, la energía como vibración de lo vivo, una espiral de incontinencia sonora, papas al horno y archivo adjunto. Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Qué es eso, Rito? Bien, métale ahí al mic, ¿eh? ¿Cómo se escuchan ustedes? Yo dije de bajar el mic. Pero bueno, creo que se escucha, ahí estamos bien, ¿no? Ahí vos qué decís. Betty Boop dice que no va. No, se escucha que... bárbaro, ahí estamos. ¿Sí? Bueno, ¿cómo va Obi-Wan, Cerrito? ¿Cómo les va? O sea, Obi-Wan siempre que ya arrancas como que está ahí concentrado con la fuerza directamente, ¿no? No da pelota. Es tipo, no sé qué hace, como que levita, mueve algo, pero sabemos que está ahí a pleno. Levita, bueno, y ahora vamos a estar escuchando un poco de música durante este programa, ¿no? Como cada miércoles. Sí, Suma Paciencia, que estuvo acá en el Salón Pueyrredón el sábado pasado. Sí. Estuvimos grabando Les en el marco de... La fiesta de la flor, previa de la fiesta, y era otra fiesta. Una fiesta reggae hicieron, ¿no? Una banda, pasamos la semana pasada la Todo Bien. Sí, que y tocaron antes, chicos, que los primos. Y ahora vienen los chicos de Suma Paciencia. Sí, Suma Paciencia tocando en el Salón Pueyrredón. Fue una mezcla rara y linda a la vez, estar en un lugar super punk escuchando bandas reggae. Me gustó. Sí, tenemos para invitar nuestras redes sociales, Papas al Horno y Archivo Adjunto, donde sí. Ahí hay una foto, como sacamos el miércoles pasado, del mural que se está haciendo acá en la radio del salón. Y si adivinan, le vamos a regalar una birra. ¿En dónde? En la fiesta del 6 de agosto. 6 de agosto en la vecindad, la fiesta oficial de Papas al Horno. Así es, así que si van a visitarnos, si llamás, te ganás la birra y vas para la fiesta. ¿Se acuerdan del teléfono de memoria o así sin luz, zafan? Me lo reacuerdo, mirá. 47715860. Llámenos y participen por la cervecita. Y también pueden ver la... Hay una foto también que subimos de los murales que hay acá en la radio. Y bueno, ahí mismo en el Facebook de Papas al Horno y Archivo Adjunto está la data del evento. Así sí. Pueden chusmear quién va a tocar y se pide el aire por ahí. Che, Zorro, ¿qué es? ¿Hay una foto artística en blanco y negro sacada con film, cámara anacrónica analógica? ¿Qué es eso? ¿Qué, chicos? No estoy entendiendo. A ver, sacamos una foto en blanco y negro. Claro. Sin revelar, bueno. Venía el cazador y el zorro en el colectivo y... Claro. Y sacamos una foto en honor a la música que trajo el cazador para terminar el programa. Chaquetas. Teníamos... de cuero. Ah, mira, claro, como yo no voy con ustedes. Porque ¿quién viene, el cazador? Y vamos a estar con Dave Mustaine y su Megadeth mutante y cambiante a lo largo de las décadas y los lustros. Vamos a escuchar música en vivo de Megadeth. No, como sabes, hay varias propagandas de Megadeth, ¿no? Del disco, del último disco de Dystopia, ¿no? yo iba a decir, ¿sabe tu novia que escuchamos Megadeth? Y Betty, pero ¿qué bueno, trajiste para yo todo traje a la orquesta de Minnesota interpretando a Johann Sebastian Bach, una de sus más famosas composiciones. Bien, escuchamos a Lo Suma Paciencia y volvemos un ratito. Dale. Buenísimo. Suma Paciencia, tiene un disco hace poquito, después de muchos años, pudimos, después de mucho laburo y muchos años, se alinearon los planetas y pudimos sacar el disco, así que tenemos por acá algunos demos, algunas cositas, si nos quieren escuchar más seguido, si quieren colaborar un poco con la banda. Es nuestro primero y creo que ya vamos por el segundo en breve. Gente, hay más Suma, un par de temas más, ¿sí? ¿Cómo le están pasando? ¿Bien? Buenísimo, buenísimo. Vamos a ir así. Sí, sí. Las columnas de la catedral se anudan, formando el amanecer de las centinelas diurnas. Por ahí se fumigaban los pulmones de humo, los filósofos, los poetas y los jueces de turno. Codicias, ambiciones, en ellos la misma gente que los corroe. Manifestaban muecas en sueños y ruidos de noche. ¡Libertad! Dejar correr elasticidad sonora, que después de escuchar a los muertos vivos salimos a zapar con los que están bien muertos. Ahora ya canta la voz que pregunta tu nombre. La gente de identidad busca no reconocerse. El demonio dentro se siente muy feliz moviendo tus cimientos. Odas oriundas de mil maravillas, pone mis fauces en onda. Claro de luna, floró melodías de un lívido bronce de tumbas. Rasgándole al cobre las cuerdas del alma, sudaban bidones de ponzonia. Tirándome al suelo, rendí alabanzas y ahora cargó con su cuero. Me dio sus mortajas, se perdió en el cielo y solo quedé en el cementerio. Y con su cara pálida se dio media vuelta y sonriendo me dijo: estás hecho. No me lugubres, no me lugubres, no me lugubres la tarde. Papas al horno y archivo adjunto. Papas al horno y archivo adjunto. Transemisiones circoinstanciales de Stiveland. Transemisiones circoinstanciales de Stiveland. Todo más claro veo, todo más claro veo, sí, todo más claro veo. Bueno, ahí pasaba la segunda canción de Paciencia, acá del Salón Corredón. Los chicos de Entre Ríos, les mandamos un saludo, hicieron doblete, vinieron a Capital en camioneta, estuvieron tocando y en la misma noche nomás ahí volvieron. Otra que Led Zeppelin, ¿no? Todo un viaje, tuk-tuk, gira interprovincial. Sí, más o menos. Yo estuve ahí, sonó lindo, creo que duró bastante, ¿no? Sí, sí, un recital, sí, sí. Varios temas, cerrando la noche, cuarta banda en el salón, a eso de las 5 de la mañana, un sábado. Sí. Todo el power. Sí, sí, sí, y como movida, gente, todavía, digamos que en el salón se puso y suma agregó y siguió, ¿no? Este es el momento de Minuto en el Aire, de Cazador y Betty Boop. Qué barro. Sí, así es. Minuto en el espacio, en realidad, era. Minuto en el espacio. Y les quería contar una cosa nueva. ¿Qué? Contanos. Bueno, ya hablamos de Elon Musk, ¿no? Que dijo que en 2026 iba a mandar humanos con su compañía SpaceX y la NASA hacia sí. Marte. Uh-huh. Y acá descubrí otro proyecto que se dio a conocer ahora, hace unos días, con una muy linda explicativo, con GIF y todo. Sí. La empresa se llama Lockheed Martin. Y es una empresa que básicamente hace aviones de combate, tanques de guerra y naves espaciales. Claro, que la nave espacial es como un super cohete, ¿no? No es que todavía llegamos a... Es como que el que son multimillonarios, tipo General Motors, algo así. No, pero escuchate porque este ya está un paso más allá, me parece. Uh-huh. Primero, dice, van a hacer un campamento base, se llama. Sí. Lo está diseñando Lockheed Martin, que va a orbitar Marte en un futuro tripulado por astronautas. Pero antes, lo que planean hacer es enviarlo hacia la Luna, que orbite la Luna un tiempito, y enviar astronautas a la base esa en la Luna, y desde ahí manejar los instrumentos que van a estar en Marte. ¿Y cómo van a manejar esos instrumentos? Con un nuevo sistema de comunicación que va a ser vía láser. ¿Vía láser? Sí. ¿Como qué? ¿Holograma? ¿Un láser infrarrojo o algo así? Claro, como un láser. Claro. Porque ahora las comunicaciones para con Marte tardan 20 minutos. 20 minutos ida, 20 minutos vuelta. Entonces es muy difícil conseguir trabajar en el momento, hacer las cosas que vos le digas, claro, adelante al robot y que el robot vaya adelante o lo que sea. Todavía claro, no. Sería no. Como que si cada 20 minutos eso funcionara. Entonces, que con láser, ¿cuánto tarda? Y el láser sería instantáneo. Ah, instantáneo. Claro, primero van a hacer la base esta nueva que va a orbitar la Luna, después van a ir astronautas ahí, van a instalarle. En el 2018 más o menos van a hacer unas pruebas con una cápsula que va a dar la vuelta a la Luna 3 semanas y va a volver a la Tierra. Eso es 2018, van a hacer una prueba. Sí. Sí. Después, en el 2021 van a mandar la nave esta, ya es una nave, la nave de esta empresa, sí, a dar vuelta allá alrededor de la Luna. Sí. ¿No? En el 2022 van a probar el láser este, que sí, sería sí, la comunicación instantánea. Sí. Y en el 2024 van a hacer un test drive hacia la Luna. O sea, ¿qué sería un test drive? Y van a probar esta nave que vaya a Marte y vuelva. Claro. La misma que estuvo orbitando en la Luna se va a ir a Marte en automático. Sí. Sí. En el 2025 planea visitar un asteroide, porque va a haber un asteroide ahí cerca, así que van a mandar instrumentos y van a lanzar instrumentos. Y los humanos y recién... En el 2028 enviarían humanos a esta base que va a estar supuestamente hasta ese momento funcionando automáticamente. En el 2026 que... Elon Musk es el 2026, sí. Ah, estos son los rusos que van a ir. No, no, esto es, esto es una compañía nueva que yo no la conocía, por ahí no es nueva. Sí. Pero es esta compañía que hace artilugios militares, aviones, tanques, que se llama Lockheed Martin. Y tienen mucha, mucha plata. Mucha plata y desarrollan esto específicamente y no dicen de todavía, inclusive no dicen de llegar a Marte, sino que va a ser una base que va a estar orbitando Marte y ahí van a llegar los claro. astronautas claro. o lo que sea que manden para allá. Claro, entendido. Bueno. Muy bueno. La verdad que está bueno ver las prueban con la Luna y después se quedan orbitando en Marte. Con, o sea, primero es no tripulado y después tripulado, o... Claro, sí, sí, primero es no tripulado que va a orbitar la Luna, después va gente o van astronautas hacia esta órbita lunar en esta misma nave, después se vuelven a la Tierra y esta nave se va sola a Marte, y cuando empieza a orbitar una serie de veces, ahí llegarían los primeros astronautas en 2028 a esa nave que va a estar dando vueltas ahí por Marte. O sea que ya acoplan y todo eso, se quedan ahí. Sí. ¿Y los humanos que van a ir también tienen que ver con esto de la carrera Marte y los 40 que van a quedar para el verano seleccionados de los 100? No, esta sería otra. Otra, claro, ese era el holandés. Y hay un montón. Vamos descubriendo miércoles a miércoles, vamos viendo diferentes... Claro, pues yo me quedé con la otra, por eso como que estaba intentando entender. Es como hay muchas empresas que están queriendo ir a Marte y uno cree, bueno, siempre la NASA y no, ¿viste? Y hay NASA y los rusos, pero no hay más. No, hay muchas más, mirá vos, y nos vamos enterando de a poquito, ¿no? Porque está Virgin Galactic, Mars One, sí. La NASA. Virgin Galactic, es buenísimo ese nombre. Virgin. Los chinos sí. Y los rusos que también, sí. ¿No? Los rusos, bueno, los chinos acaban de ahora de publicar un montón de fotos en color HD, las primeras fotos de color de la Luna. Wow. De su rover que está allá, que se llama Conejo de Jade. Jade Rabbit. Conejo de Jade. ¿Es verde el rover? No, no, es una nave espacial, es un robotecha ahí dando vuelta por la Luna. Tampoco estamos en la época de Obi-Wan, o sea, claro. Obi-Wan nos puede contarnos bien cómo es allá. Y bueno, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero comer papas al horno. A la crema. ¿Le ponemos lo que trajo usted, Betty? Y bueno, dale. Agradecidos por la fiesta y la hospitalidad. Gracias. Como probablemente lo saben, buenas noches, damas y caballeros. Estamos muy agradecidos por la fiesta y la hospitalidad. Gracias. Como probablemente lo saben, la obra que acabamos de tocar fue escrita por la sua compatriota Ginastero. Cerraremos este concierto con música más sublime jamás escrita. Por favor, aceptan este regalo con nuestro cordial agradecimiento, el aria del tercer suite orquestal de Johann Sebastian Bach. Thank you. Decía al principio el director de la obra es de Minnesota y toda la orquesta es de Minnesota. Ahí echamos los aplausos. Gracias. Este aria del tercer suite orquestal de Bach es una de las más conocidas obras de él. Y la orquesta consiste en cuerdas, primeros y segundos violines, violas y chelos, con los contrabajos, clavecín, dos oboes, tres trompetas y timbales. El segundo movimiento de una suite es un aria, por eso aria del tercer suite. Esta, digamos que contiene uno de los más bellos compases, la música es muy armónica. Y este es como el área, ¿viste? O sea, es como el área de Bach. Y área en la cuerda de sol significa, o área en sol. Esta área no es típica en la forma en que Bach componía toda su obra, pero bueno, tuvimos el agrado de escuchar esta composición hermosa de la música clásica. Bach, recordemos que era alemán. y nació en el 1685, murió en el 1750, ya hemos hablado de él. Y bueno, sigamos, adelante. Suena música en todas partes. Suena música en todas partes. Suena música en todas partes. En todas partes. Los lugares los hacen las personas. Los lugares los hacen las personas. Hablemos pues con las personas. Protagonistas del encuentro que inaugura las grietas por donde se cuelan notas y sentidos. Armonías ocultas y a la vista de todos. Hagamos un festín. Hagamos un festín. Un banquete. Un menú coronado de papas al horno. Último tema, gente. Además está decir, somos una banda independiente, autogestionada, siempre con temas propios, defendiendo nuestros temas. Hoy vinimos hasta acá a hacer lo mismo, así que buenísimo que se queden acompañar, apoyar. Hey, man, de cada vez ya. paciencia, jugando acá en el Salón Pueyrredón, y así terminaba, eso de las 6 menos cuarto, creo que eran 5 y media, algo así. Le dieron duro y parejo. Sí, sí, estuvo muy divertido, estuvo muy divertido. Sí, de verdad, estuvo muy divertido todo. El Sound System también, porque hubo Sound System. Es verdad. Y bueno. Estuvo y, el Turi. El Turi. Hubo una chica también que a mí me gustó, como no sé cómo era. La agitó, sí, es verdad, no me acuerdo. Y se cantó un tema de Sumo Fever que me encanta, buenísimo, pero en Sound System. Bueno, cuestión. Ahora lo que queríamos contarles es que si ustedes. Hoy a la noche, ahora, después del programa, está el Roquelín en Gallo 333. Si vas al Roquelín y decís que vas de parte de Papas al Horno y todo acá, los super amigos, entras gratis. Así pasabas, decís, che, vengo de Papas al Horno y entras. Y me contaron que, los que nos están escuchando, ¿por qué no nos llaman? Ya me contaron que anduvieron algunos... roquelineando y diciendo Papas al Horno. Y no era nosotros que decimos que éramos somos nosotros. Otros, no. A nosotros se nos apagó la tele, sí. el chip, o sea, nos apagaron nuestros inventores y dijeron, listo. Quisimos salir de acá. Betty Boop, quédate durmiendo, Cazador también. Cazador babeando y... Pero bueno, si hay alguno que fue, ajá, que quiera decir... ¿A qué teléfono? Al 477158 60. Y ahí también, si quieren ganarse una cerveza en la fiesta del 6 de agosto, tal vez son dos cervezas, porque se suma la que el participante la semana pasada donó. La donó, es el mejor participante de todos. Gus W.H. Hoffman. Así que tenemos una birra a donación y van otra. Dos. Se suma dos. Como el bingo. Claro, sí. se suma. Línea, vamos juntando líneas. Sí, adivinan quién es el de la foto que en este mural que se está construyendo acá en radiodesalón.com. Sí. Radio de Shalom. Shalom Pueyrredón. Si sos judío, si sos punk, Shalom Pueyrredón. Seguimos en un ratito con el Cazador. Betty Boop, controle C. No sé si me controla bien. Está. ¡Papas al Horno! ¡Papas al Horno! ¡Archivo adjunta! Absorbida en una dimensión mucho más abierta, mucho más amplia, que tiene que ver con lo que se mueve. Con lo que se mueve. Tras emisiones, circo, distanciales, Dime. Es como una especie de circunferencia cuyo punto central está por fuera de la circunferencia, ¿viste? Como era la geometría euclidiana, ¿viste? De ángulos curvos. Trans circo. Circo de Stiveland. Papas al Horno. No pudiendo ser tomado, no pudiendo ser asido. Un sillón define un rincón. Papas al Horno y Archivo junto. Transemisiones. Circo. Instanciales. Desnivelan. De alguna manera aquellos que habitan los no lugares están siempre sentados en banquetas. No hay nada más sagrado en el mundo que las plantas y los animales. Por eso la tierra es importante, porque pisan ellos. Y el aire, que es oxígeno, invita al trance en el que crecen. No es tan importante hacer ciudades, porque cada niño que nace no es más que educado para ser otro cliente de consumo y ponerle traje. No es tan importante convertirlos en profesionales. Tengo un gran río en mí, y su cauce es eterno, como las rocas que se abren lugar en el tiempo. Y si viviera en mí aquel sentimiento, ¿cómo harás para huir si no te detengo? Si todo gira en torno a ti y a mí, que nada puede calmar mi ser. Has suspendido en ti la energía del cemento para agitar tan fuerte como agita el viento. Y si muriera en mí aquel sentimiento con el que poder destruir toda forma de encierro, nada gira en torno a ti, nada gira en torno a ti, y a mí que nada puede calmar mi ser, dando lo mejor de mí, respiro el silencio para no alucinar de causas y efectos. Y si habitaras así en cada uno de ellos, entenderás por qué que quiero salir de esto. Todo gira en torno a ti y a mí, que nada va a calmar mi ser. Mopos. Bueno, ahora empieza el momento metalero que tanto estaban esperando muchos, porque sabían, como yo tengo 1.48 millones de seguidores en mi Facebook, dije, hoy voy a pasar Megadeth, el último disco de Distopia, que la verdad que, viste, cuando viene un disco nuevo, una banda que ya conoces hace un montón, porque es de las primeras que ves y sabes que después de los 80 bajó y qué sé yo qué. Lo escuché y no me convenció del todo, ¿viste? Porque hay un power metal que con Megadeth es como que choca un poquitito en... bueno, etcétera. Pero después dije, no, pará, porque Dave Mustaine, hasta en los 90, cuando estaba haciendo Cryptic Warnings, había unos temas que la rompían. Así que vamos a pasar a escuchar Poison Shadows en vivo, ¿no? Todo material oficial, ¿no? En vivo, para el Salón Porredón. Y está bueno porque todo esto está grabado en HD, en 360, como para que Dave Mustaine, con el pelo rubio ese que tiene, haya pasado a los 50, le brille el pelo y ya... Stage set now, pay the price and eat the boost. Don't think- Papas en una situación muy peligrosa. Así nos fuimos, amigos, amigas. Bueno, los queríamos invitar a la fiesta de Papas al Horno. Sí. Y Archivo Adjunto el 6 de agosto vamos a estar ahí haciendo una fiesta. Por Caballito, ¿no? Sí, por la vecindad. Entren ahí a Facebook, eso va a pasar en el Archivo Adjunto. Acá estuvimos, muchas gracias, soy Juan Canovi, el Zorro, Betty Boop, el Cazador y nuestro invitado humano. Así es, tíos, como todos los miércoles, el único humano que viene a hacer su intervención poética, y esta vez estuvimos acá con este muchachito. Muchachito. ¿Se quiere presentar? Yo soy Seba Morgendorfer. Gracias por la invitación. Muy lindo acá el ambiente. ¿Te sentiste cómodo? ¿Te gustó la música? Con mega de cómo para no sentirme. Obvio. Impresionante. Y Bach, ¿no? Que es la magnificencia del arte, hecha carne. Y bien, acá tranqui, contento que vamos a tocar con los muchachos de la banda el 6 de agosto, ahí en la vecindad. Claro, además es invitado de la fiesta de papas. Invitado honorífico. Un gustazo. Ahí va. Sí, de los brujos, los santos, los santos, los brujos. Los brujos, los santos, nos llamamos, ahí en el flyer mandaron una fruta, pero sabíamos. No, cambiamos el flyer. Sabemos que son cosas. Son lo parte del arreglamos. Lo gaje del oficio. Nada, correr la bola. Está arreglado. Ya cuando había puesto el nombre de la banda, igual sabía que estas cosas me iban a pasar todo el tiempo. Claro. Así que es como soy cuando consciente. Tenés un apellido complicado y siempre es como los rusos HDP. O podés poner HDP o podés poner todo un coso así grandote. Claro. Amigues, nos vamos que ya viene nuestro cumpa a la continuación. Bueno, llámenos la próxima, la birra se acumuló para la próxima, porque sí. Nadie ganó. Claro, y llamen, digan, Papa Salorno está re bueno. Llamen en otros programas que están pasando otras cosas. Llamen y digan, Papa está re bueno. No. Ahora sí que la acople un programa. Programa acá en la continuidad de Radio de Salón. Muchas gracias, Seba, y hasta la próxima, amigues. Nos vemos.